al obrero del vidrio que vi soplando, tiznado y sudoroso, desencajado. Parecía un flautista, pero no era flautista de cristal, de una quimera, pero no era. En medio del ambiente de fuego y humo, resoplando parejo, los ojos turbios, el líquido cristal, bulbo de fuego, alzaba su azucena por ese aliento. La copa transparente, mágico seno, cintilaba en el aire por ese aliento, por el aliento turbio, grave alimento de un hombrecito oscuro, cerbatenero. Certera cerbatana que no da muerte, creando pajaritas al biceleste, creando corazones y cristaleros, azules, blancos, rojos como luceros. Al obrero del vidrio que vi soplando, soplando espacios verdes en el espacio, le pido que componga para este canto una flauta de aire limpio y humano. Una flauta nacida de tanto vuelo, para la patria nueva y el hombre nuevo. Una flauta nacida de tanto vuelo, para la patria nueva y el hombre nuevo. Una flauta nacida de tanto vuelo, para la patria nueva y el hombre nuevo. Una flauta nacida de tanto vuelo.